Nuestro reloj marca las 7:30, la música ya sabes que tiene cabida para todos los estilos, todas las voces. Teníamos ganas de tener lo nuevo de ella, de Paloma San Basilio. Se llama Más Cerca, su nuevo trabajo, donde aparece este Cariño Mío. Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez, cariño. Sé que si lo niego no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho más. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él, o ser pienses lo que pienses, lo voy a negar. ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo. Cariño mío, de verdad lo siento. Pude no engañarte, pero sucedió. ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento. Puedes disfrutar de Radio LED desde Spotify. Busca nuestro perfil, pulsa seguir y conéctate a todos nuestros canales de música española. ¡Una locura! Radio LED también está en Spotify. Y lloro sin que que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Con tus brazos te dejar en el limbo, niña. Soy un espíritu fogasa. Mi corazón te abrazará si tú me miras con los ojos. Me moriré del susto, niña. Pero como yo soy un vivo, hasta en la tumba bailaré. I wanna dance. I wanna dance, my lovely. I wanna dance, my lovely. I wanna dance in love. I wanna dance. I wanna dance, my lovely. I wanna dance, my lovely. I wanna dance in love. Él es sinónimo de alegría, de elegancia y también de mucho arte, sin duda alguna. Lo nuevo de Antonio, de Maíta Bendecá, ya lo tenemos aquí en nuestra radio para también que lo disfrutes. Eso sí, como Dios manda. La mañana qué bonita está cuando el sol me alumbra, que yo me arrimo por tu ventana. Con el aire del tirabuzón va cayendo de arte la madrugada. Mira qué cosa más bella, mira si es cosita santa. Con salitre de tu tierra te lo cantamos como Dios manda. Qué bonitas son, padre, qué bonitas son. Qué bonitas son, padre. Vuela, vuela. Hija de la tierra eres, luna, tú no tienes luz propia del sol reluciente. Ay, solecito del padre guapo de arte, cielo celeste, de norte y de sur, sureste, del este, oeste, del noreste. Te pido de rodillas, padre del cielo, ven ya para abajo, ay, porque los tiriteros que gobiernan la tierra son mamarrachos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La mañana qué bonita está cuando el sol me alumbra, que yo me arrimo por tu ventana. Con el baile del tirabuzón va cayendo de arte la madrugada. Mira qué cosa más bella, mira si es cosita santa. Estaba aquí bailando en el estudio, te lo tengo que confesar. Como Dios manda, lo nuevo de Antonio, de Maíta Bendecá. Ahora llegarán, apunta por ahí, Marta Sánchez, las chicas de Entre Mares o Toda una Mujer. Remedios Amaya atreviéndose con una canción de Mónica Naranjo. Yo tengo la ansia de la juventud, tengo mío lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumba al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje hasta en el corazón. Y a la noche se vuelva flores, se lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. debo sobrevivir ahí mintiéndome. Casi nunca me hundí en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como Luma Sur, no sufra más amor. Y desgarrándome algún vivir a cambio sobreviviré. Buscaré un hogar y entre los escombros ahí está mi soledad. Paraíso extraño, ahí donde no estás tú. Y aunque el alma duela, libertad. Y aunque me debo sobrevivir ahí mintiéndome. Casi nunca me hundí en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como Luma Sur, no sufra más amor. Y desgarrándome algún vivir a cambio sobreviviré. Thank you. Decidí callar, ¿para qué llorar? Si no estás aquí, ya todo va igual. Nadie va a hacerme reír si no estás. Mi mundo ahora es gris, intentaré soñar que sigues aquí. Tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia,

Hola, muy buenas tardes, son las 8 en punto. Mi nombre es Esther Morales. Le vamos a dar un besazo gigantesco a Antonio Almagro, que se nos marcha a descansar, pero es que además se nos marcha de vacaciones. Que las disfrutes, corazón. Vamos a continuar tú y yo juntos desde ahora y hasta las 12. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Teresa anda llevando velas. llorando a mares, encerrada en sí misma, niega la llave. Y es que cuando alguien vive cortando flores, es porque se sufre sin duda de mal de amores. Ay, Teresa, mi vida, dime el secreto. Yo no lo cuento a nadie, te lo prometo. Y ahora es San Antonio quien está muy triste. Tengo las puertas del alma abiertas de par en par, pa' cuando quieras volver a mi vera, no tengas ni que llamar. Tengo las puertas del alma abiertas de par en par, pa' cuando quieras volver a mi vera, no tengas ni que llamar. Así, como el que no quiere la cosa, prácticamente sin proponérnoslo, nos vamos a marchar tú y yo juntos hasta tierras argentinas, porque allí nos espera el talento de Lucía y de Joaquín Galán. Son Pimpinela y esta es su tradición. ¿Te crees que no me doy cuenta cuando la miro y te miro, del brillo de tu mirada cuando te habla el oído? ¿Cómo has tenido el coraje? Mira lo que has conseguido, que me traicione una amiga y traicionar a tu amigo. ¿Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo? Que estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido. Esto no es culpa de nadie, la vida me ha sorprendido. Hoy alguien supo escucharme como tú nunca has podido. Ella está jugando contigo y conmigo. Quiero explicarte lo que me ha ocurrido. No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ellos ya estaba todo perdido. Lo que ella ha hecho se llama traición. Esto no hubiera pasado si yo lo hubiera sabido. Quise contarte mil veces, pero jamás me has oído. ¿Cómo podía imaginarme? Era mi amiga y tu amigo. Si tú no lo has visto antes, fue porque no lo has querido. Siento libre como nunca he sido. No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella te va a engañar como engañó a tu amigo. No es lo que piensas, no me has comprendido. Lo que ella ha hecho se llama traición. Por una vez en la vida, escucha lo que te digo. No es a ella quien amo, esa persona es mi amigo. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad. No dejar de sentirme en soledad para hacerme tuyo. Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu ser. Y dejar de sentirme en soledad para hacerme tuyo. Háblame de ti, te hablaré de mí. Romperemos el miedo que nos da el amor. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Y ahora atención, porque estos artistas llegan con un objetivo mucho más que claro. Son Victoria y José María Ruiz. Vienen a quedarse tatuados en tu piel. Esto es A Fuego. Me toca contarte en esta canción que llevo tu nombre en el corazón y cuesta elegir todas las palabras. Mi cama en tu ausencia me huele a ti. Ni quiero ni puedo dejarte ir. Quiero saber todo. Dime lo bajito, entiende, baila muy despacito. Y tu mirada. Radio Le. Y si la ves por ahí, pregúntale su nombre. Que yo no quiero incomodarla y sin conocerme me puede juzgar. Dile que ayer la vi y que soy un hombre, que ella merece algo mejor y que él no lo sabe valorar. Ve y cuéntale que desde hace tiempo ya no es lo mismo cuando estás con él. Que los veranos se hacen fríos, no te trata bien. Porque estará mejor cuando vuelves sin él. Ve y dile, ve y dile que ya te cansaste, confiésale que mereces algo mejor que él, que no te comprende, que no te hace sentir mujer. Dile que ya te cansaste, confiésale que mereces algo mejor que él, que él no te comprende, que no te hace sentir mujer. Ella se cansó, ahora es distinta y ya no se ahoga en su pena. Sale de nuevo a la calle con la primavera. Se ve bonita pero ya no quiere confiar. Déjate llevar. Ella se molesta si voy rondando. Dice que no quiere saber de amores. Pero yo le digo que no tengo prisa, voy a esperar a que se enamore. Ella se molesta si voy rondando. Dice que no quiere saber de amores. Pero yo le digo que no tengo. Voy a esperar a que se enamore. Ve y dile que ya te cansaste, confiésale que mereces algo mejor que él, que él no te comprende, que no te hace sentir mujer. Dile que ya te cansaste, confiésale que mereces algo mejor que él no te comprende, que no te hace sentir mujer. Por ti yo daré la vida, déjame sanar tu herida. La rosa si no la cuida se marchita. Deja atrás los malos, traigo recuerdos amargos. Yo vine aquí para contarte algo. Dicen que lo malo con el tiempo se olvida. Yo estaré contigo aquí y en la otra vida. Y vuela, angelito, vuela. Que nadie corte tus alas. Tú puedes borrar la pena. Que mereces algo mejor que él, que él no te comprende, que no te hace sentir mujer. Dile que ya te cansaste, confiésale que mereces algo mejor que él no te comprende, que no te hace sentir mujer. Radio Le tiene la mejor música española. Radio Le. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas ya están marchitas. Cantos de sirena al dormirme. Si sé que me despierta tu calor. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril. ¡Alégrate! me dejas y te alejas más de mí. Son las 8:30 de la tarde y para este momento, Frank Diaco, esto es eterno. Si fuera eterno, piensa solo en un segundo. Y si fuera eterno, encontrarte en otras vidas, otros cuerpos, encontrarte en otras manos, otros besos, mirarte a los ojos y reconocer el alma que llevas por dentro, que Dios es tan infinito que nos ha unido, que un pacto entre vida nos ha rendido, y no tengo más remedio que tenerme que dejar llevar. Imagínate que esto es eterno, que no se acaba en esta vida, que es eterno, que cuando yo te mire para el tiempo. Y es que es eterno, siente que encontrado, porque esto es eterno. Digan lo que digan los que no creen en que esto es eterno. Esto es eterno. ¡Suscríbete! esto es eterno. Por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir quién es la que en verdad sabe hacerte feliz. Pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y palabras. Como tú ya lo sabes, de repente te da por romper a llorar, por decir que jamás me pudiste olvidar. Pero se te pasó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría ay, por llenarme de detalles y palabras amables. Mientras tú vivías tu vida muy aparte, se encargaba de la mía con coraje y logró conquistarme. Y a ese alguien, una noche de locura entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser, como tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Radio Le. Ayúdame a reír, a soñar. Ayúdame a lograr quien como tú, así puedo curar. Aquí espero porque sé que llegará. Sabe que el tiempo nunca se detiene, a valorar que lo que quieres de esta vida que te hace soñar y que a veces te entretiene. Nunca llegues a darte por vencido, dibuja siempre tu camino y seguro que te ayudará a olvidar lo que has perdido. No te preguntes por qué todo ha cambiado y nada como sueño y que luche por poder vivir, aunque a veces tenga miedo. No te preguntes por qué todo ha cambiado, nada como antes. Abre tu alma y vuelve a creer, porque esta vida se vive una vez. Ayúdame a reír, a soñar, ayúdame a lograr que en tu mato así puedo curar. Aquí espero porque sé que llega. Ayúdame a reír, a soñar, ayúdame a lograr que en tu mato así puedo curar. Te pondrá en tu lugar. Ayúdame a reír, a soñar, ayúdame a lograr que en como tú así puedo curar. Aquí espero porque sé que llega. Ay, na, na, ay, na, na, ay, na, na, ay, na, na, ay, na, na, ay, na, na, ay, na, na, ay, na, na, ay, na, na. ¿Qué rollazo tiene nuestra querida María Toledo? ¿Cómo nos gusta este Ayúdame a reír? Por cierto, que ella también está dentro de nuestro disco Radiolé 2020. Alégrate, no te quedes sin el tuyo. Radiolé. Fue en un pueblo con mar una noche. Después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de mi dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, mi dedo en tu espalda dibujó un corazón. Y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos. Era un pueblo con mar. Radio Le. No me lo creo. De nuevo tengo que guardar mi beso, sabiendo que otra vez acaba un sueño del que poco he podido disfrutar. No me lo creo. Recuerdo cómo fue nuestro comienzo. Y cada vez que pienso en tu cuerpo, siento un vacío que me hace naufragar. Anoche me diste palabras que destrozaron mi alma. Anoche por primera vez sentí lo fría que está mi cama. Al saber que ya no aguanta esta situación, sin duda alguna tú has dejado esta relación. Todos sabíamos que no era tan fácil construir un nuevo amor. Otra vez me ha tocado perder, pero esta vez me duele tanto saber que no podemos estar juntos y tener que separarnos. Es que la culpa no fue de nosotros, sino de lo que nos rodea. Ahora mi vida se ha quedado oscura sin apenas darme cuenta. hasta aquí llegó lo que un día juramos que sería eterno. No me lo creo, ¿cómo he podido terminar lo nuestro? Ahora me quedo solo y con lo puesto, pensando en la manera de olvidar. Anoche me diste palabras que destrozaron mi alma. Anoche por primera vez sentí lo fría que está mi cama. Al saber que ya no aguanta esta situación, sin duda alguna tú has dejado esta relación. Los dos sabíamos que no era tan fácil construir un nuevo amor. Otra vez me ha tocado perder, pero esta vez me duele tanto saber que no podemos estar juntos y tener que separarnos. Es que la culpa no fue de nosotros, sino de lo que nos rodea. Ahora mi vida se ha quedado oscura sin apenas darme cuenta. Anoche me diste palabras que destrozaron mi alma. Anoche por primera vez sentí lo fría que está mi cama. Al saber que ya no aguanta esta situación, sin duda alguna tú has dejado esta relación. Todos sabíamos que no era tan fácil construir un nuevo amor. Otra vez me ha tocado perder, pero esta vez me duele tanto saber que no podemos estar juntos y tener que separarnos. Es que la culpa no fue de nosotros, sino de lo que nos rodea. Ahora mi vida se ha quedado oscura sin apenas darme cuenta. Hasta aquí llegó lo que un día juramos que sería eterno. Y es que el amor a veces viene con fecha de caducidad. ¿Para qué vamos a continuar dando vueltas a algo que ya hemos visto que no funciona? Hasta aquí llegó, así nos cantaba nuestro Manuel González. Seguimos y lo hacemos con las voces de Rafa Serna, de Antonio Carmona, que llega con Alejandro Sanz, o de Ana Belén, que viene con Víctor Manuel. Las cosas con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino enamorado. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te acompañas. Han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidara. Recuerdo el primer beso que nos dimos a escondidas. Hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vives enamorado. Han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidara. Enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de

pero no encuentro el modo de mirar atrás. Dicen de todo que eres la culpable, tu amor es mi desvelo, tu boca mi poesía. La historia de este amor que hemos escrito tú y yo es un cuento de enfadarse, hacer las paces, de pasión. Una historia de amor-odio, de la calma a la tormenta. Es un lienzo enamorado y de repente una pelea. De repente una pelea. Voy a contarte una historia de amor que no me deja ni dormirme. Antes soñaba con su ego y ahora si despierto me muero. Quiero volver a ser Romeo en esta misma historia. Que todo lo que digas en nuestra memoria. Ábreme la puerta y sueña conmigo nuestro amor. Quiero volver a ser Romeo en esta misma historia. Que todo lo que digas en nuestra memoria. Ábreme la puerta y sueña conmigo nuestro amor. Después de todo aquello que pasara o no pasara, no cambiaría un segundo de poder besar tu cara, de tocar cada centímetro que recorre tu pelo y hacerme la boca agua cuando apago tu fuego. Cuando apago tu fuego. Y en esta historia que es un cuento de hadas, princesita, mírame a la cara. Antes soñaba con su ego y ahora si despierto me muero. Quiero volver a ser Romeo. Son nuestra memoria. Ábreme la puerta y sueña conmigo nuestro amor. Quiero volver a ser Romeo en esta misma historia. Que todo lo que digas sea nuestra memoria. Ábreme la puerta y sueña conmigo nuestro amor. Es el yin y el yang en solo 10 minutos de trinchera. Es tristezas y alegrías que se van igual que llegan. Gritar cuando impotente quiere siempre la razón. Es callarnos y besarnos y decirte: quiero volver a ser Romeo en esta misma historia. Que todo lo que digas en nuestra memoria. Ábreme la puerta y sueña conmigo nuestro amor. Quiero volver a ser Romeo en esta misma historia. Que todo lo que digas en nuestra memoria. Ábreme la puerta y sueña conmigo nuestro amor. Soñaba con su ego y ahora si despierto me muero. Y ahora si despierto me muero. Radio Le, alégrate. Los besos de un año, mitad en tu boca, mitad en mis labios.

La música española que te gusta está en Radio Lee. El corazón que a Triana va nunca volverá a Sevilla. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Radio Lee, alégrate. Tú sabes bien que no pierdo la calma, aunque yo sé que vendiste mi alma. Ya no me importa lo que digan tu palabra. Ahora que siento que todo ha cambiado, saber de ti me recuerda al pasado. Y si te digo la verdad, lo nuestro ya se ha olvidado. Quiero vivir la vida, tan solo pienso seguir disfrutando de mi cada día. Y tú no tienes cabida, porque sin ti yo encontré la salida. Y déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine a donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. Después de todo lo que pude darte, nada ha servido para conquistarte. Pero ya todo me da igual, ya me cansé de esperarte. Quiero vivir la vida, tan solo pienso seguir disfrutando de mi cada día. Y tú no tienes cabida, porque sin ti yo encontré la salida. Quiero precipitarme, no. Quiero vivir en otro aire. No tengo ganas de cruzarme contigo. Quiero apartarte de mi camino. Déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. Rollazo el que nos regala nuestro querido Moisés Losada en esta partida nueva. Un tema que espera tus votos en nuestra página web, en www.radiole.com. ¿Qué te parece si seguimos y lo hacemos con voces como, por ejemplo, la de nuestra jerezana Marina? También escuchamos a Miguel Ríos, a Andy Lucas o a Isabel Pantoja. Beso al amanecer y me dejó sin nada. Sus ojos sobre mi piel, fuente de agua clara. Una cala en su cara pude ver y en su sonrisa una luz para enloquecer. Y aquella noche nos prometimos la madrugada. La madrugada. El cielo rompió a llover. barca nos abrigaba. Que fue del verano aquel que me juraste volverme a ver. ¿Cómo se pudo llevar el viento tanta palabra? Tanta palabra. Pero los sueños, sueños son. Porque pero al dejarme supe que le amaba. Que fue del verano aquel que me juraste volverme a ver. Y aquella noche nos prometimos la madrugada. La madrugada. Pero los sueños, sueños son. Y yo lo quiero. Pero los sueños, sueños. Y me reveló. Porque al mirarte se me rompe el alma. Mi corazón se marchita de pena. Para ti soy una más entre tantas. Una gotita de agua en la marea. Tan especial como la madrugada. Que conjuramos al amor eterno. Pero en mí sigue encendida esa llama. De aquella noche tú fuiste mi sueño. La imagino sin miedo invadido por la ausencia me devora la impaciencia me pregunto si algún día te veré ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti el teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Esta vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Me recuerdas a mí. Pues sí, son las 9:30 de la noche. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno está en buena compañía? Y ya sabes que presumo de tener la mejor de todas ellas, la tuya que estás del otro lado. Oye, abre bien tus pabellones auditivos porque tengo algo importantísimo que contarte. Y es que esta canción de Andy Lucas, Toda la noche, también está en el discazo de Radiolé 2020. Alégrate, ya lo tienes a la venta. Toda la noche yo quiero bailar contigo. Toda la noche. Toda la noche, yo quiero bailar contigo. Toda la noche. A falta de dónde y cuándo, amigos, chupito y fiesta. Hoy visto de rebeldía, te veo después, princesa.

Y no sé si te has dado cuenta, pero vengo mucho más que dispuesta a revolucionarte la tarde del domingo. Vamos a pedirle un poquito más a esto del día y lo hacemos a golpe de canción con lo último desde Brasil 305 para Gloria Estefan. Un disco que, por cierto, aún no ha visto la luz, así que no corras a comprarlo porque no ha salido. Será el próximo mes de agosto. Esto es un aperitivo. Vamos a abrir boca con Cuando hay amor. Gloria Estefan. Cuando hay amor, hay mariposas escondidas, los colores brillan y ya no hace falta nada. Hay amor, cuando hay amor, ya no existen las mentiras, no te importa lo que digan, no hay pasado ni hay dolor, hay amor. Hacen falta los te quiero, las caricias, los te amo, pero sobran las palabras cuando canta el corazón. Cuando hay amor, todo puedes alcanzar, lo difícil se hace simple y lo más simple es te ha gustado, déjame decirte que también vas a disfrutar muchísimo lo que viene durante los próximos minutos, porque nos vamos a quedar con canciones maravillosas en las voces de Merche, de Nino Bravo, también se pasea por aquí por el estudio de Radiolé Luis Miguel, o estamos con las chicas de Alazán. Sabe Dios cuánto daría por amarte. No, no quise herir tu corazón. Sabes que te quiero más que a nadie, pero no siento amor. No me pidas más amor. No, siempre recibes lo que das. Yo puedo ofrecerte mi amistad. Dicen que el amor es viento loco. Lo y sopla para ti, olvidándose de mí. Rota la locura y es todo pasión. Sí, verás que todo es pasajero y que con el tiempo olvidarás. Si nuestra amistad es fiel y fuerte, durará más allá de la muerte. Una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas.